Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan, en su diversidad, profundidad y riqueza. Porque Poriajú es una organización social que apunta a generar espacios de participación desde el pueblo para transformar la realidad con la educación popular. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz ni brujas ni princesas. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. En la casa nunca falta nada, el sueldo llega puntual, las cuotas del colegio de los chicos se pagan a tiempo, la heladera está siempre llena, pero todo es de él. Él toma todas las decisiones de lo que se compra para la familia. Dice que el que paga, manda. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que va. Según la ley 26.485, violencia económica es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el dinero y los bienes, así como percibir un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo lugar. Pese a que sus efectos son menos evidentes que los dejados por la violencia física y o sexual, las violencias económica y patrimonial resultan mucho más cotidianas para un mayor número de mujeres. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Yo te pago ese vestido que te gusta y vos qué me das a cambio. Ahora que nos casamos, no te hace falta seguir trabajando. Quédate en casa que yo me hago cargo. ¿Qué me estás pidiendo? ¿En qué te gastaste todo este sueldo? Me pedís plata para el pibe, si me dejaste, arreglate la sola. Del auto me encargo yo, ¿eh? Mujer, que de eso las mujeres no entienden nada. Fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Y si nos ponemos a pensar en heroínas, en mujeres comunes, que por ser comunes y hacer cosas que salen de lo común, las podemos nombrar como heroínas. Aquellas mujeres que, estando en familia, viven la violencia económica, que no es más ni menos que un aspecto más de la violencia. Muy pocas veces viene en forma aislada. Nosotros, en la experiencia de tantos años desde el Banco Popular de la Buena Fe, cuando vienen mujeres que se empieza a evidenciar la violencia económica porque no conoce ni siquiera los números de su emprendimiento, no maneja el dinero, le dijeron en la casa mil veces no vayas porque no vas a hacer nada, vos no te vas a nadar el crédito, no servís para nada. Pero también están las mujeres que, no teniendo un varón al lado, las mujeres solas, con sus hijos, familias, con hermanos, pudieron salir adelante revirtiendo una violencia económica que hemos sufrido por los 90 y que estamos volviendo a sufrir, que es la violencia económica que ejerce el Estado neoliberal. Y hay veces en que la violencia económica golpea más que una trompada. Es terrible. Como en los años 90, cuando nosotros recogimos todo lo que había quedado del Estado neoliberal, con estas familias destruidas, con estos varones que no podían responder al modelo patriarcal y por lo tanto al más cercano, mujer e hijos, es sobre quien ejercen la violencia, ¿no? Si tuviéramos que buscar heroínas conocidas de la época de la primera etapa del Banco Popular de la Buena Fe, serían innumerables. Cada una a su modo fue una heroína. Cada una a su modo venció alguna forma de violencia y se posicionó como sujeto de la recuperación de derechos. Pero para dar un ejemplo, me gustaría pensar en este momento y nombrar a Norma Maidana. La conocí cuando íbamos a hacer el trueque en el año 2000 y luchaba por sostener un pequeño negocio con su hermana, su hermano. Un ejemplo de cuando las mujeres se juntan, cuando las mujeres reconocen sus propios saberes, se ven a sí mismas como sujetos de derechos, son invencibles. En este programa de hoy que se habla de violencia económica, quiero poner entonces como heroína y representante de todas las mujeres que han pasado, pasan y pasarán por el Banco Popular de la Buena Fe de Poriajú a Norma Maidana. Hola, soy Norma, coordinadora del área de infraestructura y promotora de microcréditos. Integro en la organización hace 18 años. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Se preguntan, ¿qué transformaciones experimentan en la medida que su emprendimiento posibilita la independencia? En primero, se van animando a hablar y no solo comparten experiencia en relación al emprendimiento, sino que el poder identificarse como trabajadoras y el aporte que hace a la economía familiar crece la autoestima que el violento se encargó de derrumbar. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. En estos 13 años de trabajar con microcrédito, las mujeres que sufren violencia, entre ellas la económica, viven procesos muy fuertes de recuperación de derechos que el patriarcado resiste. Por eso hay que acompañar desde el Estado las organizaciones en redes engramilladas que sostengan.